La asamblea pasada tuvimos ahí los vecinos autoconvocados del Museo del Río. Me comentó Horacio también, que se llama mi tocayo, me comentó que bueno, que en el Pantanillo que habían destruido una parte y bueno, que si la veía paisano se iba a sentir muy mal. Entonces, bueno, me quedé pensando en eso y bueno, tendría que ir a verlo, porque sé que Paisani está resguardado por esta cuestión de la pandemia, así que bueno, decidí el domingo pasar a ver qué había y si podía registrar algo. Y bueno, me sorprendí realmente porque yo pensé que era, no era tanto, y bueno, habían terraplenado todo y al parecer habían cavado, destruyendo también algunas raíces de los árboles que son sauces, un hermoso lugar. Y bueno, también destruyeron, terraplenaron sobre las rizomáticas, que son estas plantas tan importantes para los ritos de curación del agua, que tanto nos habló Paisani con un proyecto que él había presentado ya hace muchos años que viene con esto, y él había presentado varios proyectos y lo volvió a presentar, inclusive nosotros con el colectivo Pues Cansarro, que está en la agrupación que se había formado para luchar con el saneamiento del lago, de simplemente vecinos y algunos especialistas. Bueno, decidimos acompañar a Paisani en un proyecto que es tan importante para el saneamiento del lago, que es el proteger esa zona, que es el pantanillo, humedal natural, que produce un efecto de depuración del agua. Y bueno, decidimos acompañarlo en el Consejo Deliberante y bueno, al parecer quedó cajoneado ese proyecto porque hasta el día de hoy se sigue destruyendo y creo que, como dice Paisani en sus publicaciones en sus redes sociales, prácticamente su golpe final. Esperemos que no, esperemos que se haga algo y bueno, muy, muy triste ver cómo que las autoridades o la gestión comunitaria del municipio habla tan solo de proteger el medio ambiente, pero a la hora de la práctica no hace nada. Y es un hermoso lugar, no solamente por la hermosura, sino también por la importancia del saneamiento al lado. Y bueno, las rizomáticas están todas destruidas, están acabadas con máquinas en esa zona. Así que bueno, lamentablemente no se está cuidando ese lugar y bueno, me decidí compartir las fotos a Juan Carlos porque él está resguardado y bueno, como un vecino más y creo que entre todos tenemos que empezar a proteger no solamente estos lugares y todo lo que se está desmontando de forma ilegal como también en la zona de donde, como se llama, bueno, las 800 viviendas, también en esa zona se está desmontando de forma ilegal, así que bueno, creo que entre todos tenemos que empezar a cuidar este monte que tan dañado está. ¿Pudiste observar quiénes son, serían los responsables de estos daños? No, porque no podemos saber quiénes son, porque no vimos en qué momento se desmontó. Entonces no hubo ningún aviso de ningún vecino ni nada, pero fue como que de golpe surgió todo esto. De todas formas, ya en la parte de atrás también ya había habido unos desmontes que también ya había sacado una fotografía y se la había compartido a Juan Carlos. Juan Carlos pues fue al tiempo también y bueno, ahí es como que también realizaron un... como que hicieron un puente, un asfalto, una cosa así. Y la verdad que por lo que tenemos información, nadie sabe nada, no nos llegan a informar realmente qué es lo que está pasando ahí, y por qué no se ha reservado ese lugar, que no se ha conservado. Se gasta tanto dinero en un puente, se gasta tanto dinero en otras cosas, o qué es lo que cuesta tanto preservar estas zonas naturales, por qué cuesta tanto reservar y por qué no cuesta a la hora de construir algo de cemento, como siempre esta gestión. gestión, ¿no? Cada vez nos cuesta entender menos estas cosas. Así que no, la realidad no, eso sería bueno. Yo sé que Juan Carlos Paesani, sería, creo que Adler, hizo una denuncia al Defensor del Pueblo, en realidad a Defensoría del Pueblo, para que, bueno, que tome acciones en el asunto. Y bueno, esperemos, hay muchos vecinos conmovidos con esto, esperemos que bueno, que realice sus funciones como lo manda la Carta Orgánica y como su sueldo que cobra, para hacer lo que debería hacer, y bueno, pedir un informe al menos y empezar a moverse, ¿no? Así que bueno, esperemos que debe, o por lo menos poder enterarnos todos los vecinos y tener esta tanta participación ciudadana que habla la gestión del municipio y la gestión comunitaria, bueno, que nos comunique qué es lo que se está haciendo ahí. ¿Han considerado pedir algún tipo de explicación al área de ambiente del municipio para conocer un poco, bueno, quiénes serían los responsables de esta situación, y aparte qué pretende el municipio hacer con el pantanillo? Mira, por lo que yo sé, el año pasado, compañeros entre, bueno, no sé si dan nombre, pero sé que fue Juan Carlos Paisán y otros compañeros más, bueno, la de Collarón, de la ARSA, fue María Mancueso también, que está con nosotros en colectivo con San Roque, a tratar justamente de esto y sacaron este tema del pantanillo. Y yo sé que la Secretaría de Ambiente sabe muy bien qué es lo que hay ahí, la importancia del humedal, encima con esta ley que quieren sacar a nivel nacional, estamos todos conmovidos con el tema de los humedales. Creo que la Secretaría de Ambiente debe saber la importancia de conservar un humedal. Entonces, yo creo que ellos ya estaban informados ya hace más de un año, y ya Paesani también reclamando por preservar ese humedal hace años, así que creo que no hace falta más nada. De todas formas, la verdad es que yo hasta estoy bloqueado de hoy cuando quise comenzar la página oficial de la Secretaría de Ambiente del municipio de Canostas, estoy bloqueado para comentarios, así que hasta eso, ni siquiera puedo comentar nada para decir que no les gustan mis comentarios. Así que bueno, de momento no, pero bueno, esperemos que la Defensoría haga su trabajo. Desde esta nueva organización de vecinos movilizados por la situación socioambiental en nuestra zona, que se está conformando, ¿han pensado en tomar también este tema, la situación del pantanillo, como uno de los ejes de trabajo? Claro, la idea es, porque ya se han tomado, entre comillas, ¿no?, denuncias entre nosotros los vecinos para ir cuidando algunos sectores, y bueno, sí, quizás lo hemos estado hablando con algunos compañeros para empezar a sumar esto también, para que esté todo bajo el cuidado nuestro, y empezar a pedir informes y empezar a movilizarnos, porque no solamente la quema del bosque nativo es el problema, sino también los desmontes ilegales. Así que mientras la Secretaría de Ambiente da charlas sobre la importancia del bosque nativo, o dar charlas de las plantaciones o de huertas orgánicas, no deja de ser un marketing verde, porque por otro lado hay desmontes y que, o estas cosas que no se preservan, tan importantes para el ambiente. Así que creo que tenemos que dejar de ver estas cosas como simplemente marketing. Tenemos que empezar a verlo así y empezar a pedirle a nuestros funcionarios que cumplan con sus deberes de funcionar público.